Hola a todos. A continuación vamos a escuchar a los chicos de cuarto grado cantando la chacarera de los gatos de María Elena Walsh. No se lo pierdan.